hoy como ayer, en tu corazón. Apura que el café se enfría y demostrás toda tu falsedad. Arranca todas tus mentiras, mira, soy tu espejo, ya sé que no olvidarás. Yo sé que nuestras vidas se han de separar, el tiempo cura heridas, es la realidad. Por eso quiero que me digas toda la verdad. Tú dices que no sabes lo que sientes hoy, reprochas lo que ser y quizás te hice yo. Recuerdas mis defectos, mal, los tuyos no. Niegas que sentiste amor. Con mis sueños yo me voy. Aceptar mi corazón, aceptar mi corazón, aceptar mi corazón, aceptar mi corazón. Castígala, castígala, bochita. Yayito, amistad por siempre. Siéntate muy junto a mí y escúchame lo que te voy a decir. No es una declaración de amor, porque tú sabes bien que te quiero solo a ti y que estoy lleno de ti. Vuelo a las estrellas cuando pienso en ti y puedo tocar el sol con mis manos, que sobre una nube te compuse esta canción y en el cielo escribí te amo. Con sabor a ti. Picardía sin maldad, tu frescura chiquilina me hace olvidar que está mal. Que tus años y mis años no se llevan por igual. Pido al cielo tu sonrisa, no me faltes nunca más. Junto a ti no existe el tiempo, me acaricias al hablar. Te encontré justo el momento en que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Ni tampoco que te quiero, sos mi anhelo y mi verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Na, na, na, na. Tú y yo nada más. Has hecho de mí, yo ofrecí cariño y robaste mi alma.